Y a estas alturas todavía nos guardamos la saliva. Cada día no expresamos la amargura con que canta cada noche nuestra almohada, nuestros sueños, nuestras luces, esperanza. Nos guardamos un pedazo de corazón sin mentira y nos damos cada día buenos días. Nos miramos y nos damos bien la mano, aunque a veces sin mirarnos. ¿Cómo matar dos pájaros de un tiro? Es encontrar un buen amigo. ¿Cómo ganar una lucha sin sentido? ¿Cómo escapar del olvido? Y tan fácil es ser un desconocido como mirar al otro lado. No cambia mucho al parecer ser conocido, parece que olvidar no sea complicado. Alturas todavía nos guardamos la saliva, cada día no expresamos la amargura con que canta cada noche nuestra almohada, nuestros sueños, nuestras dulces esperanzas. Nos guardamos un pedazo de corazón sin mentira y nos damos cada día buenos días. Nos miramos y nos damos bien la mano, aunque a veces sin mirarnos. ¿Cómo matar dos pájaros de un tiro? Es encontrar un buen amigo. ¿Cómo ganar una lucha sin sentido? ¿Cómo escapar del olvido? Y tan fácil es ser un desconocido como mirar al otro lado. No cambia mucho al parecer ser conocido, parecer.